de amor. Si supieras que yo, por darte todo, me he quedado acá, enroscado, re manija y con la bolsa vacía, cajeteando en lo tonto que fui, por darte todo. Por darte todo, están mis manos vacías, por transformar todo tu gran dolor en alegría. Por darte todo, están mis brazos cansados. Recibido como gran recompensa, solamente una ofensa que me dejes de lado. Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti. Me he preocupado por hacerte una reina, por verte más bella, y tú me das dolor. Ingrata, por darte todo.